quien por un sueño, por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. ¡Salud la barra! Arranca Requiem por un sueño, otro programa, el número 27 del programa de la revista Requiem en Internet. Créame usted que así es como funciona esto. Hoy en un programa muy particular, porque además del doctor Zoidberg aquí presente con sus alpargatas rosas. ¿Cómo no va? No son alpargatas rosas. ¿Qué son? No, son alpargatas cuadriculadas. Pero tienen un color. No. Dos colores. Rojo y blanco. No. Eso no hace rosa. No, son rosas. Son no. Como los manteles. Por favor. ¿Viste los manteles cuadriculados? Claro. Como un mantel. Tal cual. Perdón, ese color es rosa. No, se está desgastando por el uso y los lavados. Es rojo. Es rosa con ventanitas blancas. Bueno, no importa. Usted lo ve acercarse y lo va a reconocer por las alpargatas rosas. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué? Sí, el rojo y el blanco cuando se mezclan así. Pero esto no está mezclado. Claro, bueno. Son alpargatas muy elegantes para gente que está superada. Debí venir desde lejos. Te reconocí por las botas. Parecías un canguro revoleando las pelotas, como dice el viejo dicho popular. Bueno, además del doctor Zoidberg aquí con alpargatas no de estreno, por cierto. No, no, no. Tenemos al amigo Blue Oyster venido directamente desde Barcelona. Vino Bender hoy. Claro, ¿cómo va, don Blue? Todo bien, todo, ¿todo bien? Bien. Esto. Con el jet lag. Claro, todavía no bajó del. Hoy me partí a las 5 de la mañana. Claro, es buenísimo esto de los viajes internacionales porque te dejan groggy mal, ¿viste? Totalmente. Bueno, hoy tienen aquí a los dos personajes que hicieron Ave César en sus dos periodos internacionales. El doctor Zoidberg en Buenos Aires y acá el amigo Blue en Barcelona. Toma mate. Todos en el mismo programa para hacer el mismo programa de mierda. Falta el gordo Cortés y está. Claro, totalmente. ¿Qué sé yo? Con eso concluía. Claro. ¿No? Pero bueno, se ha dado a otras cosas. Como por ejemplo, es un próspero comerciante. No diga, sí, es comercio. Tiene un. Nuestro viejo amigo tiene un negocio de alquiler de películas y jueguitos para PCs en el pabellón que no es exactamente. Uy, que está lejos, se le dio por hablar bajo. Siempre está hablando así, como Tinelli. En el pabellón central, en el pabellón que es para comercios minoristas del Mercado Central. Ah, mire. Porque ahora el Mercado Central parece tener como una galería anexa para todo tipo de actividades, no solamente la de fruta y verduras. Ajá. Y ahí está. Dentro de poco lo van a dividir en Central Soho, Central Hollywood. O sea, van a hacer como hacen en la ciudad. Así que. Ahora todo barrio que se precie tiene un Hollywood, un Soho o lo que sea. Yo me lo encontré veraneando, por eso. Mire. Con todas esas actividades. Qué loco, qué loco. Bueno. Los tres haremos el programa del día de hoy y para que vean que no es grupo, arrancamos con un grupo. Con Blind Guardian y Time Stand Still at the Iron Hill, dedicado a Lorena y a todos aquellos que alguna vez uno sin querer ofendió y lo siente mucho. Así que Blind Guardian y qué tema, mi vida, qué tema. Así arrancamos Requiem por un sueño del día de hoy. Dawn, the moon is gone, and deadly the night. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Copap, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las roquerías más importantes del país. En los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Así es, amigos, Blind Guardian para arrancar el programa de hoy. Un programa que además tenemos con muchas noticias, invitados y demás. Pero antes que nada, siendo el programa de la revista Requiem, lo propio es que hablemos del programa y de la revista, ¿no? Por ejemplo, acá el Dr. Soyberg se va a despachar con el Messenger. Hoy es un muy buen día si quieren comunicarse. Porque hoy somos tres personas, nos podemos dividir el trabajo perfectamente. Y porque no llueve. Además, no llueve. Volvió la primavera. Qué alegría que tengo encima por el tema de la temperatura. Si no supieras. Hoy desayunamos en el patio por primera vez. Qué gran, con el conejo. No, con mi mujer. Ah, ok. Bueno, el conejo revoloteaba por ahí. ¿Revoloteaba que tiene alas? Sí. Es buenísimo, Paténtelo, por favor. Messenger, para los que quieren comunicarse, radio.requiem@hotmail.com. Agréguenos y si nos agregan podemos tener una charla erótica. Segunda posibilidad. Sí. hmradio2006@hotmail.com. Eso es. Y hay una tercera dirección de correo que es para enviar material y comentarios. Ah, eso. Si nos quieren enviar material o comentarios de los varios que hemos recibido y que hoy vamos a leer, sí, definitivamente, es esta dirección. radio.requiem@gmail.com. Gmail.com. Me siento como Sofovich, salvo por las chicas, que desgraciadamente no las tengo a mano. ¿Qué más quieres saber? Cuénteme, ¿dónde puede conseguir la gente la revista Requiem actual que tiene en tapa Ozzy Osbourne y notas a After Forever, a Duck, a montones de exponentes internacionales y nacionales? Vamos a empezar. Haga. Microcentro. Sí, señor. Classic Rock de la Valle 835, volumen 4 de la Valle 669, Stigmata, Corrientes 753, Discover, Florida 537. Barrio Norte. Ajá. Musical Box, Avenida Santa Fe 1653. Un saludo para Ricardo. En local 3. No, los locales sí, vamos los a los locales no. La... Anda a la galería y pregunta. Camina un poco. Rata. Claro, camina un poco. Y si no, te parás ahí. ¿A dónde está mi Musical Box? Y te van a contestar. Acá. Anda a cagar. En Constitución. Sí. El kiosco de revistas de la Avenida Brasil 1110. En Belgrano. Rock Division. Cabildo 2136. Y La Masa, Cabildo 2040. En Liniers, Mágica Rock Shop de Rivadavia 11450. En Caballito, Parque Rivadavia, el puesto 67 que está casi sobre la avenida. En Villa Ballester, Time Bomb, Independencia 4826. En Quilmes, La Estaca, en la peatonal Rivadavia 334. Y Xenon de Hipólito Yrigoyen 574. Llegó el agüita para el tecito. Espectacular, gracias Vicky. Gracias. En La Plata, la otra sucursal de Xenon, en la calle 48, número 830. Ajá. En Berazategui, Zona Púrpura, calle 147, número 1373. Y Hateful Lisandro de la Torre, 1440. En Córdoba Capital, Pesadilla, de Avenida Colón, 359. Y en Salta Capital, Morrison Rock, en Buenos Aires y esquina San Martín. Alucinante. nos quedan los principales kioscos de revistas. A ver, che. De estas localidades. Sí. De nuestra patria. Ajá. Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Espectacular, mirando. No tengo nada más para decir. Me parece bien. Qué bien que lo dijo, ¿eh? Bueno, lluvia de visitas en Buenos Aires. Una de ellas, muy próxima, varias tenemos muy próximas. En realidad estos tres meses va a haber gente para lo que quieras. Se suspendió Jolin Turner, se suspendió Rage. Caramba. Pero hay muchas otras opciones para este boletín. Claro. Vamos a empezar con los días 23 y 24 de octubre, ahora mismo, donde se va a estar presentando Jeff Scott Soto, el ex cantante de Wim Alstein, Talisman, etcétera, etcétera, Journey, etcétera, etcétera y recontra, etcétera, junto a la banda brasileña Tempest. El día 23 es el show acústico en The Road de Niceto Vega 5885 a las 21 horas. Y el día 24 en Acatrás de Rivadavia 3636 a las 20 horas. Espectacular. Finalmente voy a poder ver a Scott Soto. Qué maravilla, mi viejo, que es una de mis deudas pendientes. No lo pude ver nunca fuera tampoco. Finalmente se me va a dar. Ahí estaremos. Y para esperarlo, uno de los mejores temas de su repertorio, aquel que hiciera con Yngwie Malmsteen, I'll See the Light Tonight. Veré la luz esta noche, espero. ¿No? Me pongo en la entrada del túnel y espero ver la luz. O abro la heladera. Siempre los mismos chistes, pero ¿qué le vas a hacer? Como Víctor Sueiro. Ajá, tal cual. Señoras y señores, este es Yngwie Malmsteen con Jeff Scott Soto haciendo I'll See the Light Tonight. I see red. Atención, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Temazo ese, decía acá Ricardo Satán en el Messenger, y tiene toda la razón. Qué tema, viejo, Nuestro actual visitante, en cambio, es otro gran cantante, que es ni más ni menos que el señor Ian Glenhughes. No, casi. Tenemos un corresponsal exclusivo que lo estuvo entrevistando y que nos va a ofrecer un panorama desde el interior de la intimidad del artista. Bueno, Glenn llegó martes. Glenn Hughes, de él se trata. Sí, sí. Llegó el martes. Ajá. A la tarde dio algunas notas. Sí. Y después se presentó en el programa de Gustavo Olmedo de la Rock and Pop. Ajá. Donde hizo un par de temitas acústicos espectaculares. Por ejemplo. Hizo Soul Mover. Sí. Y You Keep On Moving. Qué bueno. No, la verdad que sí. La radio... En la época de Parma. Sí, se vio inundada de gente, entre los que fueron a verlo a él y los que estaban ahí, más otros que trabajan en la radio en distintos horarios, pero que se acercaron en esa ocasión. Ajá. Así que muy bien. Bueno. Después de eso nos fuimos a comer con él, su manager y sus músicos. Sí. Los músicos menos el batero, que estaba fusilado, lo acompañaron todos. Vino con el mismo violero de siempre, J.J. Marsh. Sí. De hecho, Glenn tocaba una guitarra y J.J. la otra. Quedó muy lindo ese mini acústico. Mire usted. Y bueno, me estuvo contando un poco. Hoy, después se fue al interior. Tenía un show que ya se desarrolló en Rosario. Esta noche está tocando en Córdoba. Sí. Y creo que había o dos en Rosario y uno en Córdoba. Bueno, la cuestión es que son tres compromisos. Ajá. Y el sábado a la mañana está de vuelta. Bien. Se presenta sábado a la noche en el ND Ateneo. Show para el que todavía hay entradas, para los que quieran. Y el domingo, por segunda vez. Sábado y domingo en el ND Ateneo, a partir de las 19, con banda soporte Edilion. Edilion como banda soporte, muy bien. El día domingo hay una particularidad. Quienes tengan ticket, sí, pueden acercarse, ajá, a las 3 de la tarde al ND Ateneo. Sí. Que va a haber una sesión de firma de autógrafos y fotos. Muy bien. Para la gente como yo que no sabe dónde queda el ND Ateneo. En la calle Paraguay al 700. Al 700, creo. Paraguay al 700. No me acuerdo exacta la altura, pero es Paraguay al 700. Así es, tal cual. Me tocó la última vez, por ejemplo, Épica. Exacto. La característica de esta sesión de autógrafos y fotos con los fans tiene un complemento muy loable, que es juntar alimentos, sí, para obras de caridad. Entonces lo único que se pide es que quienes quieran sacarse una foto con Glenn o un autógrafo, estar un rato ahí con él, lleven su ticket en la mano, puede, sí, ser el de cualquiera de los dos días, ajá, y un alimento no perecedero. Ah, una bolsita de lentejas. Arroz, fideos, azúcar, con $2 queda solucionado el problema. Muy bien. Así que los espera, me dijo. Y es para una buena causa. Está chochísimo, contentísimo de estar de vuelta. Esta es su quinta visita, la cuarta para tocar. Y promete un set espectacular. Vino con un tecladista que me estuvo contando sus trabajos anteriores. Nombró bandas que ya sé que a ustedes les gustan. Faith Warning, me dijo que tocó con Faith Warning. Ensayó con Coverdale, pero después no se quedó porque le daban notas muy altas y Coverdale lo mandó a la mierda porque no las podía cantar. Le daban las notas exactas del disco, sí, y Coverdale se enojó porque ya no llega. Y bueno, un montón de anécdotas más, pero no, después te voy a pasar bien el nombre del tecladista, bueno, que parece ser del ambiente. Dale. Así que bueno, van a ser, estoy seguro, dos shows espectaculares. Están todos invitados. Y como un pequeño anticipo de lo que va a ser la magia de este fin de semana, vamos a escuchar un temita clásico de Deep Purple. Le preguntaron por este tema, especialmente en la entrevista de la Rock and Pop. Sí. Y dijo que él gusta de hacer algunos arreglos, darle nueva vida a los temas, sí, para que no sean siempre lo mismo, menos Burn. Ajá. Dice, Burn hay que tocarlo de la primera a la última nota como está, porque es un himno, y la gente no quiere cambios. No podría estar más de acuerdo. Total. Dice, es más, cuando yo por cuestiones de promoción como hoy hago acústicos, siempre barajo la posibilidad de complacer a las fans haciendo un tema nuevo y uno del, pero jamás haría Burn acústico, dice. No, no da. De ninguna manera no intentaría ni siquiera una aproximación a Burn acústico porque es para tocar como está. Digamos, ya le van a criticar que no lo haga dos voces. Claro, claro. ¿No? Ya lo hemos escuchado. Y chabón, ¿pero por qué no está el otro tipo que hacía la voz con vos en Deep Purple para este tema? No va a ser la primera vez que lo haga. En cada visita se dio, hasta hay una versión con Giardino a la guitarra. Uh-huh. En cada visita Glenn hace Burn, pero nunca está de más volverlo a disfrutar. No, por cierto. Un agradecimiento muy grande para toda la gente de la productora que me permitió estar ahí como uno más del equipo, a Gabriela Sisti. Sí. Y estaba nuestra amiga Miriam Onchimiuk representando a la gente de la Hash Magazine de España. Ajá. Que es el club de adictos a Deep Purple de España. No adeptos, adictos. Adictos. Así que bueno, me dieron la revista, que les agradezco mucho. Está y buena, les voy a pasar para los que quieran entrar en contacto con esta gente. Tienen la gran ventaja de que el idioma es el mismo, no como otros fan clubes donde a lo mejor cuesta hacerse entender. Sí, por ejemplo, no te recomiendo entrar el de Noruega. Claro, el de Senegal. Claro. Pero acá pueden ponerse en contacto con toda esta gente escribiendo un mail a CAD, es decir, Club Adictos Deep, CAD Purple, la palabra Purple va completa, @mundo-r.com. Bien. CADPurple@mundo-r.com. Club de Adictos a Deep Purple de España, a quienes les agradecemos por la revistita. Bueno, vamos a ver a Glenn Hughes, lo cual no nos extraña, en un magnífico estado de ánimo. Y de salud. Y de salud. Está delgadísimo, ajá, enchufadísimo. Bien. Tenía el famoso cambio de horarios encima, sí, y no se le notó para nada. Bueno, acá el maestro Blue Oyster, en cambio, claro, me muero, es una amigo muestra de lo bueno, contrario. Cuando empezamos a charlar y todo, digo, y siempre con la vida sana y todo, sí, sí. Y él nos cuenta siempre que se levanta a las 6 de la mañana. Sí. Desayuna mirando el mar, pues vive en California, frente a, frente a la playa. Sí, a mí me pasa lo mismo, pero yo lo que veo no es lo menos, es el mar precisamente. Claro, se pega una ducha, espera que la señora se vaya a trabajar, que es contadora. Ajá. Y se va a correr por la playa y todo. Pero lo curioso es que cena a las 8 menos cuarto, sí, y se acuesta a las 9 de la noche. Mirá vos. Me dice, exactamente como marque el ritmo del sol. Ajá. Cuando está oscuro, yo duermo. Está cuando empieza la claridad, me levanto. Está bien, está bien. Lo prefiero ahora que cuando vino la primera ahí, vez con el delirio místico. Claro, claro. Porque vive en Noruega, no es un lugar de no, cargos. Bueno, claro, sí. Todo el día durmiendo. Todo el día durmiendo, claro, todo el día. Todo mal. Pero digamos que, bueno, está en excelente estado, con excelente estado de ánimo también. Ajá. Y yo creo que van a ser unos shows espectaculares, así que los que tengan la posibilidad. Un día creo que voy a agarrarlo a Glenn, le voy a dar una lista de los temas que a mí me gustaría escuchar. Yo estoy por hacer eso basado, ¿sí?, en la amistad y la confianza, pero no, lo único que le diría, ¿por qué, ya que adapta temas de Purple, por qué nunca adaptó Gypsy?, le iba a preguntar. Pero lo hizo en... Sí, lo hizo con... ¿cómo es? Con la banda esta Voodoo... Sí, no, bueno, pero... Voodoo Highway. Para escucharlo en vivo, me refiero. Ah, para escucharlo en vivo, bueno, sí. Por ejemplo. La versión es bárbara, la otra. Uh-huh. Pero, qué sé yo. Así que bueno, ND Ateneo, sábado y domingo. Acá tenemos a Glenn, que tiene un promedio de, yo creo que de puntaje. No ha hecho recital acá, sí, que no baje de 8.9. Bueno, viene yo los que vi superlativo. Afuera, sí, yo los que vi afuera también. Nosotros vimos viste que hay artistas con altibajos en vivo. Sí, los si podés no, agarrar en una buena noche como bajo, en una... Pues se vino, claro, para atrás. Se cayó. Pero lo contamos. Sí. Pero espectacular el nivel vocal, las bandas que trae, los músicos que trae. Yo le conté lo de Brasil. Tocaba en el Monsters of Rock y la banda que tenía detrás era Corsus. Uh-huh. Y el tipo se tenía que bancar a todo un público que venía a buscar otra cosa que nada que ver. Encima, en aquella época todavía no estaba tan difundido el tema de que el ex bajista de Deep Purple estaba cantando y que tenía una voz realmente alucinante. Entonces la gente que fue a ver a Corsus esperaba black metal a morir, o death metal en este caso, y de golpe Glenn se larga a tocar un solo de bajo en mitad de todo, y terminaron aplaudiéndolo de pie, y era el primero del día. Ustedes saben que es espantoso tocar en un mega festival al mediodía, pero bueno, se puso a tocar ahí y la gente con la boca abierta como diciendo, ah, miralo vos, este era el bajista de Deep Purple. Casi lo mismo que el Rock en Rio con Lobao el día de los metaleros. No precisamente. No precisamente. Mataron. Bueno, mataron, nos vemos este fin de semana en el show. Sí, señor. Acá está Glenn Hughes haciendo su versión de Burn. We'll be right back. todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente, un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Disco Instinto. Y así estamos, mi viejo. Venimos de la excelencia absoluta. Venimos de Blind Guardian, de Yngwie con Scott Soto, de Glenn Hughes haciendo aquel tema de Deep Purple para colmo. Y ahora vamos a saltar a algo completamente diferente. Dice la teoría que una mala idea es absolutamente indistinguible de una buena idea hasta que se cristaliza. Claro. Es decir, hasta que no se hace realidad, las ideas no pueden reconocerse en su calidad. Frankenstein y el hombre nuclear eran el mismo proyecto. Exactamente. Pero a Frankenstein lo operaron en el centro gallego. Okay. Es bueno. Parece que el centro gallego ahora está mejor. Está mejor, claro. Sí, igualmente yo perdí un par de familiares ahí, así que está todo bien. ¿Qué vamos a hacer? La gente pensará, uy, mira qué copado, qué chistes que hace. No, lo digo en serio. Pero bueno, no importa. Vamos a continuar con la teoría. De todas maneras, esta que vamos a exponer ahora, dentro de la historia de las malas ideas, no solamente es una mala idea con todas las letras, sino que, pasado el tiempo, uno se pone a pensar que hasta la historia la olvidó, de tan mala idea que fue. Claro, ni siquiera entró en esa categoría bizarra en la que, por ejemplo, hoy se valoran las películas de Ed Wood. Claro, no, o sea, no. Fue tan mala que terminó siendo bueno. Claro. Que superó este. No, esto es espantosamente malo. Esto fue en la época y como heavy, tal, tango, esa garza, sí, claro, garza total. Claro, claro. Vale, estamos anticipando. No, entonces, estamos anticipando, pero la idea era tan... Un ídolo suyo decía, las ideas no se matan, ¿verdad? No, no es mi ídolo para nada, créanme, pero de todas maneras... Esta habría que matar. Claro, es que hoy en día lo podemos recordar como una anécdota, pero ni siquiera llegó a marcar ese, lo que dice él, esa muesca de digamos de lo bizarro. Claro, claro, uno, ¿sí? de una sonrisa, una. Claro, porque de tan deforme es algo que realmente puede parecer simpático. Claro, esto claro, creo que no llega ni clase a B, tú ves, tal cual, clase C. Claro, esto no llega a ese nivel de simpatía de ninguna manera. Nos referimos a Nacha Guevara y su heavy tango. En aquella época, estamos hablando ya de unos... ¿cuánto? Iba para 20. Va para 20 años. 90, ¿no? 89, 90. 89 creo que había sido. Yo me acuerdo. No, 91 había sido, me parece. Pero bueno, no importa. Yo recuerdo esa serie. La idea es la siguiente. Un buen día, Nacha Guevara, regresada al país hacía un tiempo, se pone a noviar con uno de sus músicos. Mickey Roncini. ¿Se llamaba así? El guitar, sí. Es muy bueno que usted lo... Salía con... Yo en esa época iba con un grupo con... Ajá. Un amigo, Anel Paz, sí. Mickey Roncini, Dio Temprano, otro amigo mío. Ajá. Y justo estaba noviando con esta señora. Y se le ocurre que pasar de qué malo recuerdo que está trayendo a la realidad podía ser una buena idea. Es decir, mezclar lo de ella, que era el tango, claro, en buena medida, con lo de el novio, que era el hard rock o el rock. Pero para colmo... No cualquier tipo de heavy rock, no, para colmo la onda Bon Jovi, concretamente. Que era la onda del momento. Que era algo así, era la onda que prevalecía comercialmente en aquellos años. Entonces, y el look. Y el look el también, look se había claro, puesto acá. Claro, claro. Inclusive la tapa del disco a través es de... una mezcla de las tapas que se hacían en aquel entonces, los dibujos, que tenían un perfil netamente grasa, para qué negarlo, con abundancia de pastel y todo. Uh-huh. Y ella en la pose del guitarrista heavy, pero con un bandoneón. O sea... Sí, el arte tapa no estaba muy logrado. No, para nada. Pero nada me parece que el efecto era buscado. O sea, trataban de buscar ese efecto y le salió particularmente raro. Ahora, el tema es la combinación. Ese es el problema. Tomar el tango y encima algunos de los temas emblemáticos del tango... No, porque estamos hablando de Uno, Gira Gira, ¿qué otra cosa había? Había montones de temas, pero todos básicamente emblemáticos, ¿no? Se dice de mí, que para colmo le dio un toque rap muy, muy desagradable. aparece por un momento así esas cosas Tita Merelo. Veo que te quedó marcado, porque te acuerdas de eso o lo refrescas. No, lo refresqué ahora, por yo favor. Si impresiones fuertes no me la. No, no, trato de olvidar, trato de borrarla. Claro. A ver, me topé el otro día con el disco, hacía muchísimo no lo veía y digo. ¿Comprarlo a la disquería amiga? No, qué mierda, estás puta, loco vos. No, lo tenía en una grabación, ni siquiera el original claro, tengo, porque no se me ocurrió. Es más, te digo algo más. En la época, los medios relacionados con el heavy ignoraron el material redondamente, pero no por un motivo de desprecio tácito, que bien podría haber sido, sino porque la compañía no se preocupó de enviar el disco a los medios heavy de la época. Sí. En una época en que todavía funcionaba la revista Metal, Madhouse, etc. Uh-huh. Bien podía ser que hubieran mandado el material para comentarlo. Bueno, no pasó eso. O sea, directamente las compañías... Yo no sé si es que los propios músicos en un momento escucharon lo que habían hecho y dijeron, no, mejor no se los mandemos a los... Los músicos eran de puta madre, o sea, de verdad. Los músicos eran de puta madre. Eso es lo peor de todo, que vos decís, bueno, si son improvisados todavía. Pero eran buenos músicos... Y a mí, Nacha, por más que no me guste el estilo de ella, no voy a decir que es una mala cantante, porque sí, no es el tema. No, Johnny Rotten. No, por cierto. Entonces, lo terrible de esto es la combinación entre la cosa más visceral del tango, para colmo la más llorona del tango, con una música que es alegre de tirar florcitas. Porque para colmo en la parte del heavy menos... Motley Crue, una cosa así. Ni siquiera, es Bon Jovi de acá a la luna. Hay inclusive un par de temas que te hacen acordar al Van Halen de Panamá por el tecladito. Mm. Es el mismo teclado sacado de Eddie. O sea que no da. Entonces, para nuestra sección Gente que está de la nuca, esta vez hemos decidido presentar a gente que está de la nuca, pero con ideas mal. Y retro. Ya, retro mal. Puede ser arqueología metálica, pero es que esto de metálica no. Tiene poco. Ahora es... También hay otra cara de la moneda para analizar. A ver. Que muchos años después se intenta y se tiene un éxito internacional tremendo con otra mezcla que a priori hubiera resultado descartable. Como es hoy el New Tango, que es tango con música electrónica y está en todo el mundo pegando y en todo el mundo vendiendo. Y si después de esto o antes de esto alguien hubiese dicho, y yo voy a agarrar Kraftwerk y le voy a poner tango, le voy a mezclar con tango, o voy a agarrar, no sé, Pet Shop Boys y lo voy a mezclar con tango. Tú hubieras dicho, andá la puta que te parió vos y tu idea. Yo aún lo hago. Y ahora está en todas partes. Igualmente creo que es algo que es, esta mezcla particular de electrónica y tango, si bien tiene otras posibilidades, creo yo que no tiene ningún prestigio. Creo que ese es el tema. O sea, se escucha en muchas partes, pero no con el prestigio debido. Entonces, vamos a ver qué pasa de acá un tiempo. No, pero aparte, no tiene éxito, como decía. O sea, éxito no tiene. O sea, que tocan el tema esto de... no tiene éxito por dos motivos. Uno, que el resultado fue espantoso. No, y aparte esto que no había cómo seguirlo. Claro, no había, o sea, ¿quién cómo se iba a aprender a hacer esto? En cambio, tipos que hagan New Tango, hay 80. Ojo, la mezcla no, entre... No, pero además, ¿quién lo hacía? O sea, Nacha Guevara, la representante para los chicos, no era nada. Y para la gente vieja o la que escuchaba Nacha Guevara, esa música era... Claro. Acá lo curioso es que es un híbrido total. Es decir, hay instrumentos del tango que están incorporados, como el bandoneón, y la música de que viene atrás se ve que no pegan ni con cola. Es muy distinto al caso de, por ejemplo, la experiencia de hacer Cambalache, de Hermética, ¿no? Donde mezclaban las cosas, pero bueno, era una banda de heavy haciendo una letra de tango. Es totalmente distinto. Lo mismo que las bandas que combinan metal y folclore argentino. En realidad es una mezcla hecha de otra manera. Te puede gustar, no gustar, pero es una mezcla distinta. No, acá siendo las banda otras de ideas distintas. O sea, lo que él decía, por ejemplo, ahora me suena el nombre de la banda es Gotham Project, sí, la que lanzó Gotham esta Project. Banda. Pero tiene temas copados, dentro de todo copados. O sea, hacen temas Chunga Revenge de Zappa y lo hacen en una fusión que está bastante logrado. Tema de los simuladores está bastante... O sea, pero a mí me gustan más las versiones que son, por ejemplo... No netamente tangueras, es decir, que son con material de afuera, claro, pero son como llevadas al tango, exacto. Que las de tango mismo. Por ahí la de los simuladores es un caso aparte. Claro, pero Chunga Revenge de Zappa está espectacular. O sea, está sí, por bueno. Ejemplo, es el caso. A mí donde me molesta además la música electrónica, no es la música electrónica que adapta cosas, sino el punchy-punchy. Eso es lo que yo no aguanto. ¿Viste? Donde la batería te marca todo el tempo. No, en este caso es New Age. O sea, claro, es otra cosa. Sí, es una cosa lounge, más... Lounge, relax... Bueno, yo los invito a horrorizarse con una de las tantas piezas Por ahí no la más pesada, que algo, pero destrozado hasta las lágrimas. Mi Buenos Aires querido, pocos tangos son tan emblemáticos. Tuvimos tiempo a la como gente ese. A drogarse mientras hablábamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya metieron en sus venas lo que corresponde. Tuvieron tiempo de poner la soga y todo para ahorcarse. Totalmente. Y si nos quieren hacer algún comentario al respecto, ya saben, hmradio2006@hotmail.com, el Messenger, y pueden contarnos alegremente lo que gusten de este heavy tango de Nacha Guevara. También. Esto es Nacha Guevara con Heavy Tango, mi Buenos Aires querido, perdón, Bilardo. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. Como un sol, hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Y oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda el corazón. Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años y olvidan. Se va la pena del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos. Mirar. En la cortada más mala iba una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar, por una lágrima de pena que él canta. Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor. cuando la suerte que grela, fallando y fallando, te largue para. Cuando te viene la vida, sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni café, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando raje el hoja mango, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que sordo y que mudo, recién sentida. Nativo, gracias, que lo sabe, no es Mike, es Mickey. Es Mickey. Mickey Rossi. Nunca tocó un instrumento en su vida, además decía que cuando presentaron el disco, el verdadero violero estaba tras el escenario. ¿Sabían algo de esto? No, yo sabía que tocaba. Yo creo que también. Dejémonos como una urban legend de las tantas. Sí, sí, totalmente, ¿no? Dice, después se quejaban de que Cobain mató al metal. No habían escuchado esta aberración. Yo, no sé, nunca escuché que Cobain había matado al metal. No, yo tampoco. O sea, me parece que no es el caso. Pero bueno, qué sé yo. En todo caso, Cobain tenía una relación extraña con el metal. No sé cómo decirlo. Pero bueno. No, pero esto es... Es terrible, ¿no? Es terrible. Es terrible porque con el tiempo pasa, uno se olvida. Y volverlo a escuchar... Sí, es demasiado. Pero pica alto en la historia de las malas ideas, ¿eh? Lo peor es todos los pibes que compraron un álbum de... Sí, no, se lo vendieron a nadie. No lo compró nadie este disco. Es increíble, pero no lo compró nadie. O sea... Yo me acuerdo un detalle... ¿Cómo qué lo comprarías? ¿Como fan de Nacha Guevara? No, fan del rock, no. Te regala un CD. Claro, una tía equivocada de esas. Una tía, viste, mirá, heavy. Claro. Al nene le gusta. Sí. Mejor estilo, cumpleaños del nene, voy a una rockería, una escalera. Claro. Mirá, nene, mirá lo que te traje. Mirá, papá. Año pasado, ¿dónde está? No. ¿Qué le puedo comprar a mi nieto? Llévele esto, señora, le va a encantar. Sí, terrible. Me acuerdo un detalle, otro detalle absurdo más. Como única manera de promover esto, en las semanas previas al lanzamiento, se conoce que a algún cerebro se le ocurrió la idea de mandar gente o pagar gente para que hicieran grafitis. Ajá. Y llenaron la ciudad de grafitis hechos uno por uno con el aerosol que decían Heavy Tango. Recuerdo eso, sí. Una pavada total. No, como que, a ver. Como dando a entender que había una adhesión popular así. La idea publicitariamente. Todo con la misma letra. Claro, no era molde. La idea publicitariamente no estaría mal por ahí, pero lo que no tenía ningún aval era el material. Claro. Ese era el problema. O sea, no había forma de que esto... Miren el caso de Gira Gira, o sea... no te metas con Discepolo para empezar porque está todo mal. Si vas a inventar algo todavía, pero este híbrido total no podía funcionar nunca. Esto fue un invento de los buenos. No precisamente. No, hay otras cosas que son inventos buenos. No, el otro día yo puse como ejemplo de mala idea lo de Black Merda, pero esto supera pero terriblemente. Che, pasando a un tema, no sé si más grato, pero distinto. Estoy leyendo un libro de Juan José Sebrelli. Juan José Sebrelli es un pensador argentino autodidacta, pero que no por autodidacta está menos informado o es menos agudo. Terminó de cortina Nacha Guevara, ¿no? Sí. Por favor. ¿Está de cortina todavía Nacha Guevara? No, cambia. Por favor. Nos habíamos olvidado de ese detalle. Claro, y aunque no la estemos escuchando, queremos escuchar. No queremos saber que está sonando por detrás siquiera. No. Bueno, Juan José Sebrelli, entre los muchos libros que tiene... tiene uno que se llama La Era del Fútbol, ¿no? Que el otro día justamente me puse a leerlo, no sé por qué me dio por leer cosas sobre el fútbol últimamente, pasó hace un tiempo esto, en realidad el libro es de hace unos años, pero estaba leyendo algunas cosas. Sebrelli es un crítico del fútbol, un crítico feroz en ese sentido, ¿no? Y hace como una radiografía de la violencia en el fútbol muy particular. Y lo más interesante es que, a diferencia de otros, que me tienen hasta las bolas normalmente con este tema de la violencia en el fútbol, el tipo no dice que la violencia es como un agregado, sino que él sostiene que la violencia es parte del fútbol. La primera vez que leí algo parecido a este razonamiento lo leí en Carl Sagan, en un libro que se llama Los Dragones del Edén, no refiriéndose exclusivamente al fútbol, sino a todos los deportes de equipo, y diciendo que eso tiene mucho que ver con el pasado de la especie humana como cazadores-recolectores. Es decir, que por el hecho de tener enfrentamientos con otras tribus y de estar procurando todo el tiempo un espacio de supervivencia, hoy en día nos quedó como una huella muy clara a los hombres, sobre todo de la especie, de que se manifiesta en ciertos deportes como el rugby, el fútbol, etcétera, etcétera, de estar pendientes todo el tiempo. Viste que cuando vas a cualquier lado y se está jugando, por ejemplo, al rugby o al fútbol, enseguida te capta la atención. O sea, por más que no seas futbolero o por más que no te interese el rugby... Bueno, una anécdota directa con esto, y sí, cercana. Glenn estaba en la radio y estaba jugando a la selección. Sí. Y había ido gente que trabaja en la radio, pero en otros horarios, porque lo tenían como referente y querían escucharlo. Sí. Y estaba todo el mundo mirando por el vitral ese que separa el estudio de la parte donde puede haber gente. Ajá. Y una televisión que tenía el operador estaba, sí, encendida en el partido. Ajá. Y era un movimiento de cabezas constante. Claro. O había incluso el caso del que miraba el partido y estaba escuchando lo que decían en la entrevista. Sí, sí. Así que es permanente que una pantalla con un partido te llame la atención. Yo me permito recordarte que, por ejemplo, cuando fuimos a hacerle la nota a Rick Wakeman, Rick estaba totalmente pendiente del partido que se desarrollaba a sus espaldas. Sí, sí, le venían a dar el resultado a cada, claro, a cada gol. No, no, digan, por favor, avísenme cualquier instancia, vengan y avísenme, sí, aunque esté en medio de la entrevista. Pero, o sea que... Y los otros dos dijeron 1-0. Claro, claro. Estoy hablando de Rick Wakeman. Tal cual, tal cual. Empezó a dar la entrevista a putear. Claro. Bueno, la cuestión es que Sebrelli sostiene que, y sostiene con pruebas para colmo, que el fútbol es innatamente violento. Ajá. Es decir, que la violencia es una parte de todo. Entonces lo separa. O sea, por un lado tiene la visión de lo que es las barras bravas, que para él constituyen un fenómeno aparte del fútbol, es decir, dentro del fútbol, pero no que forma parte del común de los espectadores. Es decir, las barras bravas tienen leyes propias dentro del fútbol y se manejan como tal. No, no me quería referir a eso, pero realmente el capítulo dedicado a las barras bravas es durísimo, ¿no? Porque además da nombres y apellidos, que es lo más terrible, y prueba cómo todo está totalmente engranado dentro de la misma espiral de corrupción y violencia. Claro. ¿No? O sea, y que por supuesto eso se eleva no solamente a los directivos del club, sino a política mayor, sí, del, sí, país. Bueno, de acuerdo. Y después hace una radiografía muy interesante de lo que es el hincha del fútbol, ¿no? Lo define literalmente con la palabra pasivo autoritario. ¿Sí? O sea, acá dice, efectivamente el hincha es un autoritario pasivo, ¿no? Y dice, apoyándose en un cronista deportivo llamado Messier Perillon, de los años 30, si yo mal no recuerdo. Dice, el hincha no razona, se limita a sentir a su club. El hincha es realmente un dogmático, cree porque cree. Su raciocinio rudimentario escapa a la gravitación de otra fuerza que no sea su ciega pasión por su club. Frente a la realidad formulará las consideraciones más pueriles y absurdas para sacar adelante sus tesis siempre favorables a su pasión. Tantos amigos tengo que, por ejemplo, tratan de explicar... Bueno, sin ir más lejos, yo soy de Racing, yo trato de explicar todo el tiempo que la academia mata, pero en los números es muy difícil de hacer. Me lo dices, eso me lo cuentas. Claro, totalmente. Pero es verdad, uno en realidad no se guía tanto por la lógica, a menos que la lógica apoye sus propios gustos, su propia hinchada. Yo no lo vi campeón una vez. Estaba en el 2001 en Europa, o sea, no lo llegué a ver en toda mi puta vida. Claro. Yo ya lo había visto en el 65. Yo no había nacido. No, yo sí. Yo, además, un año antes. El zapatazo de Cárdenas para colmo es uno de mis primeros recuerdos de infancia. Dice, en presencia del contrincante ocasional nunca se declaró vencido y cuando la fuerza incontrolable de la lógica lo haya arrojado a un rincón, surgirá de sus cenizas retóricas la definitiva mala palabra con la cual cubrirá suciamente su honrosa retirada. En realidad, el hincha es un hombre que vive y se desplaza en una única realidad, la que crea su fantasía personal. ¿Esto habla del hincha argentino? No, habla del hincha general. No, habla del hincha general, sí. No se puede a España, ni el fútbol de Noruega, tampoco puede ni al de Islandia. Puede ser, yo creo que se refiere particularmente al local, pero en general. Ocurre que, por ejemplo... El tipo da ciertos datos que a mí me resulta muy interesante. Por ejemplo, fíjese, yo esto nunca lo había escuchado, a ver si ustedes lo escucharon alguna vez. La palabra hincha. Dice, este término fue aplicado por primera vez en Montevideo a Prudencio Miguel Reyes, talabartero uruguayo encargado de hinchar la pelota de su club preferido, el Nacional de Montevideo, al que alentaba con gritos durante el partido. Yo no sé, esto luego no, por supuesto, en pasó como la palabra pasó a España, yo no sabía eso. O sea, se originó acá y pasó sí, a España. Sí, en España le dicen hincha. Le dicen hincha, pero se originó aquí, la historia. En Montevideo. Exactamente. ¿Quiere otra revelación que a mí me llamó también mucho? Sí. Revélenos. Los actos de agresión internacional perpetrados por el fútbol son innumerables, dice Brelli. El primero de ellos, mire usted, ocurrió en los albores cuando aún no había sido profesionalizado. El 16 de julio de 1916, el partido entre argentinos y uruguayos jugado en Liniers fue suspendido ante un tumulto del público que terminó quemando el estadio. ¿Sí? Dice, en 1924 Argentina perdía en Montevideo el campeonato sudamericano de fútbol. Los hinchas uruguayos hicieron una manifestación frente al hotel donde se alojaban los jugadores argentinos, entre los que se encontraba un sujeto conocido como Pepito, fanático hincha de Boca Juniors, quien mató de un disparo a uno de los manifestantes uruguayos. El primer crimen del fútbol internacional, así lo atestigua Sebrelli, quedó impune porque los argentinos protegieron al asesino ayudándolo a huir a Buenos Aires. Ese mismo año, aquí viene lo muy interesante, 1924, se jugó en Buenos Aires otro partido entre argentinos y uruguayos. El público invadió la cancha de juego y el partido se suspendió hasta dos días después, previa colocación de lo que se llamó el alambrado olímpico, un tejido metálico de 2 metros de altura capaz de impedir la invasión del público, que quedaba de ese modo encerrado como fiera salvaje en una jaula. Después se agregaron púas al alambrado. Pero el invento de separar al público del estadio fue un invento argentino. No me acuerdo de eso. Uno de esos estaba, no sé si Juan B. Justo o Uriburu, no sé qué mierda, en esa época. Sí. Y pasó eso. Estaban en la cancha, todo así. Invadió todo el público. O sea, se suspendió por 2 días. Y bueno, vino esto, el alambrado. Sebrelli también hace toda una radiografía de cómo el fútbol está siempre promoviendo cualquier tipo de acción política fascista o represiva, ¿no? Y da como ejemplo eso que usted dice, citando concretamente a Justo y a Uriburu. Y menciona además el tema de que la represión, por supuesto, está dirigida a un nacionalismo exacerbado. Es decir, que en las pasiones del fútbol están todos los males, ¿no? Así lo pone. Ya no queda ninguno, pero acuérdense que durante muchos años varias canchas separaban al público, sí, no solo con alambrado, sino con un foso. Totalmente. Bueno, ahora en yo la última vez cuando vine, sí, además de separado, sigue estando el foso. El foso sigue estando. Además, separado, bueno, hay entre la hinchada, digamos, ¿viste las tribunas de Racing, las populares? Sí. Hay en las diagonales, digamos, uh-huh, está en blanco, o sea, no hay gente, está como separado. Sí. Y está la separación entre la tribuna visitante, digamos, ese pedazo, claro, sin, claro, gente, claro, está el anillo actualmente. No está mal, claro. O sea, ahora no se puede dar la vuelta. No, como claro, antes, como antes. Sí. Bueno, preste atención por si usted quería saber del origen de la violencia en el fútbol desde tempranas épocas. En 1929 tuvo lugar un partido internacional en Buenos Aires entre un equipo argentino y el Chelsea de Inglaterra. Los ingleses fueron agredidos con una pedrada por el público. Resultaba tan inconcebible para los ingleses de aquellos años un gesto de violencia en el deporte que se llevaron la piedra y la conservaron en una vitrina del museo del club. Verano, eso lo manda luego. Muchos años más tarde también los ingleses debieron instalar en su propio país los alambrados olímpicos para preservar a los jugadores de la furia del público. La violencia rioplatense no había sido sino el primer germen de una tendencia irresistible. Dice, el libro vale la pena. A mí lo único que me hace dudar es que vengo de leer otra cosa que no tiene mucho que ver con la opinión de Sebrelli, y es que, por ejemplo, cuando se habla de la violencia en el fútbol, muchas veces uno tiende a olvidar cómo era antes de que hubiera el fútbol, y esta otra persona, que es Jorge Santoro, precisamente, un poeta asesinado por la dictadura, que escribió un libro que se llama Literaturas de la Pelota, señala que antes de que existiera el fútbol, sobre todo antes del profesionalismo, lo que existía en Buenos Aires era el malevo. Entonces, el malevo dejó de existir y, en cierto modo, el fútbol lo absorbió. Del mismo modo que absorbió muchos otros testimonios de violencia solitaria. La incorporó dentro de una estructura, y esa estructura en la que incorporó la violencia se siguió manifestando, por un lado, restando violencia de tipo individual, llamémosle, pero por otro aportando violencia dirigida y concentrada. ¿no? Claro. Esa es la idea. O sea, yo no sé si es peor un domingo sin fútbol, donde hay muchas energías que no están canalizadas, o un domingo con fútbol, en donde las energías estallan en dirección a los hinchas. Ahora la boludez esa cuando suspenden, ahora en España sobre todo están con la forrada esa que si le gritan negro o gozo ya paren el partido, sí. Todo, sobre todo que es el abanderado de la negrez, es que si gritan negro, le gritan negro, le hacen, en España hace un cantito que es como un mono, es bastante feo. Sí, claro. Y generalmente lo hace la hinchada contraria, a pesar de que en su equipo tienen también negro y todo, pero lo hacen al otro equipo, obviamente. Claro, pero imagínate y que en su propio equipo tienen negro, el arquero, todo, pero bueno. Si viene a la Argentina, se mueren con los paraguayos, los bolivianos, la bate el culo con aguarrás, ya tienen como para hacer una historia. Negro, esto es como una descarga, o sea, no es que se lo estás diciendo de verdad, o por ahí sí. O por ahí sí. Pero es para picarlo, para que el pibe juegue mal, se ponga la cabeza. No, bueno, acá el fútbol tiene todos los males, la xenofobia, el racismo, todo está mal. Fíjese que la pelea, por ejemplo, entre Atlanta y Chacarita, pasaba porque en una época los de Chacarita decían que los de Atlanta eran judíos, o sea que había antisemitismo. Ah, pero también gritan hoy, rubio, o le gritan sos una puta de cabaret al arquero, cuando se viste. Es hoy, para picarlo y lavarle la cabeza. Ten en cuenta, hoy no, ayer molieron a golpes sobre un colectivo a un hincha de Atlanta, a los hinchas de Argentinos Juniors. Tengan en cuenta que Argentinos Juniors y Atlanta no se enfrentan desde hace 40 años. Claro, claro. O sea, es una locura. O sea, ¿cómo que se mantiene la rivalidad aunque los equipos no jueguen? O sea, hola, sos de Atlanta, te vamos a matar. Pero eso no hace 50 años que no jugamos. Es más, el rival de Atlanta en realidad debería ser Chacarita. Porque Argentinos Juniors ya hace mucho que no está en la misma liga. Uh-huh. ¿No? Y Atlanta creo que estuvo en el 80 y pico, la última vez que estuvo en primera, por ejemplo. Sí, 80 y pico. Bueno, esas cosas que uno encuentra inexplicables. Nosotros subimos por eso, te aclaro. Ya lo sé. Va más allá, porque, por ejemplo, esta semana y concretamente ayer, hubo un cruce durísimo, sí. Pero como pocas veces se ha visto en televisión, en el programa Estudio Fútbol. Sí. Con el tema de la diferencia estilística entre directores técnicos de la selección, sí. Y cómo el periodismo apoyaba o no esos procesos en, sí. En la selección argentina. Todo fue esto seguro por lo que dijo Basile ahora. Por lo que dijo Basile, que le contesta mal a un periodista, sí. Diciéndole que no, que como su opinión era contraria a su filosofía de juego, no le iba a dar. A Román Yuk le dijo, vos pibe, vos sos contra mío de hace tiempo. Claro. Desde Víctor Hugo y se puso loco. Sí, sí. Esto trajo en la mesa a colación el periodo de Menotti y el periodo de Bilardo. Sí. Y Bielsa. Y ahora es Bielsa o Basile, claro. Los estilos. Le dijo eso, Basile, dijo, vos. Cuando jugaron contra Chile estabas esperando porque vos sos bielcista. Vos querías que ganara vos a Chile. Querías ganar a Chile. Y vos gritaste los goles de Brasil cuando nos ganaron. Le dijo al periodista. Bueno. Y en la mesa, Néstor Fabri dio a entender que... No, dio a entender. Dijo que cuando él estaba en Clarín no se podía hablar bien de Bilardo. Sí. Y el director de Clarín de Deportes en ese momento era Horacio Pagani, que ahora está en la mesa también. Y el otro dijo, no, mentira, en Clarín jamás le hemos corregido una línea a nadie. Bueno, ¿para qué? Pero se agarraron... Bilardo siempre dice, sé cómo trabajan las negritas los de Clarín, ¿viste? Que ponen negritas, remarcan palabras con negritas. Yo sé cómo lavan la cabeza así y están contra mí. O sea, lo viene de hace tiempo. Yo recuerdo perfectamente y hace poquito no me acuerdo de dónde estaba leyendo una nota que recopilaba lo que se ponía en la prensa durante el proceso bilardista que llevó al mundial. No, antes del perdón Bilardo. Pero lo despreciaban de una manera. Para eso le recomiendo el libro de Sebrelli, porque realmente lo tiene todo citado y subrayado, que es lo peor de por todo. Por eso. Y aparentemente eran resabios menotistas en los medios de comunicación y los que bancaron a Bilardo en ese momento, después, bueno, se jactaron de eso toda la vida. Eso pero, es política, dice llanamente. Claro. Pero lo que se armó ahí fue una gresca, pero de proporciones, entre Pagani y Fabri, inmediatamente se trasladó a los foros en internet, por todos lados. Estás hablando de Alejandro Fabri, dijiste Néstor Fabri, decía Alejandro, ¿no? Néstor Fabri es el jugador. Exacto, Alejandro Fabri. Sí, es el gordo, de barba. Sí, Alejandro Fabri, perdón. Así que bueno, No, y lo de Menotti o Bilardo pasó hace 30 años. Acá siempre es. Bueno, hoy decía Arcucci en la versión. Es contra o a favor de Chicago. Hay que saber, no puedes tener. Te puede gustar algo de Bilardo, algo de Basile, un poquitito de Bielsa. No, tenés que ser. Estás en un país donde todavía se sigue discutiendo si Rosas sí o Rosas no. No hay grises, claro, no hay matices. Pero además del tiempo que pasa. El tiempo pero pasa. Rosas, ¿cuándo pasó? Estamos hablando de 30 años y eso pasó hace 20 años. Eso digo, o sea, el tiempo no pasa para los antagonismos. En eso tratar de hablar de Perón. Cebrelli. Todavía Perón para alguna gente es en mala palabra. Claro. Depende de qué barrio estés. Claro. No, claro. Acá nada pasa y nada cicatriza. Preguntale a todos los del PRO. No precisamente. Me privaré de preguntarle a él. Pero el del fútbol es particularmente llamativo, ¿no? Como enciende enseguida no como, los ánimos. Yo ahora que estuve en el Mundial de Rugby, como dicen los españoles. Sí. Boludo, los irlandeses tenemos como un odio de varios mundiales que nos venimos eliminando, que esto y lo otro. Sí, terminó el partido, yo estaba gritándole a dos irlandeses, los trae, se los gritaba en la jeta, sí. Ellos gritaron el suyo, que esto y lo otro. Terminó el partido, me dieron la mano y dijeron, te felicito, gran partido, ahora vamos a ir con usted. O sea, pero no todos los pibes en irlandeses, bebidas de cerveza afuera, también abrazados. Los escoceses tanto lo mismo, bueno, los sudafricanos pasé de todo, fue la mierda. Además, el fútbol viene empeorando, pero además ha venido empeorando. Ahora me acuerdo, siempre fue eso, del tercer tiempo que te cagás a palo. Yo de chico, o sea, con amigos y todo, te cagás a palo y después vas del tercer, te lo llevan tanto tiempo. Y estás comiendo una patio, una hamburguesa, la coca. Y confraternizás. Era otra cosa. Bueno, ahora es más profesional, ¿no? En esa época era amateur. Sigue siendo acá amateur, pero. Tenga en cuenta también que el rugby tiene otros códigos también en otro sentido, porque el rugby es el deporte de mayor contacto que existe. Entonces, si ahí no tenés unas reglas y unos códigos, te terminás matando. Esa es la verdad. Por ahí te terminás matando en la cancha, pero después salís. No, en la cancha es una cosa. Claro. Estamos hablando de fuera de la cancha la gente. Porque además no es tan masivo como es el soccer. El claro, pero. Pausa, corre. Sí, no, diga usted. Estamos hablando de juego de equipos. Sí, a ver, ¿qué tenés algo con más contacto? Sí, me parece que es mucho más. No, de equipo, de equipo. Sí, por eso, por lo que hablábamos antes de los cazadores recolectores. Igual yo tengo dudas sobre que el boxeo sea de mayor contacto. Sí. Digamos, tiene menos contacto que el fútbol americano. Bueno, pero. Mucho menos contacto aún que el fútbol australiano. Claro. Sí, el fútbol de verdad vale todo. Parece el boxeo tailandés. Pero no, pero. Pero de equipo, de equipo. Sí. El fútbol australiano es muy parecido al rugby. Sí. Que juegan con la pegan patadas. No, totalmente. Aparte, y si no el hockey. No digo que se parece al boxeo tailandés, pues se pegan pegan. El hockey ese sobre patines en Estados Unidos, que es violento, claro. O sea, está institucionalizado que el juego es violento y se muelen a palazos. También es el que pone Sagan en la lista. Sí, de, sí. De los cazadores recolectores y las. Ese es exactamente. Más allá de que por ahí sea el deporte eso o que sea más minoritario. En estos países que estamos hablando, o sea, en Francia, sobre todo la parte sur, para abajo y todo, es mayoría, es más que fútbol todavía. Y sí. Lo juegan gente del campo, es rural, digamos. O sea, no es como acá que por ahí es más elitista. O ahora un poco más abierto, pero es digamos que es de. Tenga en cuenta que el rugby, igual que el fútbol, tiene un origen oligárquico. O sea, empezaron jugando al fútbol los ingleses que estaban aquí en la Argentina y que venían de las grandes asociaciones. Si quiere algún dato más, también aportado acá por Cebrelli, al principio en algunas asociaciones de fútbol que había estaba prohibido hablar en castellano. ¿Sí? Sí, de ahí vienen las primeras. Los primeros nombres. Los nombres de los jugadores: centro forward, shot, wing, claro. Hay montones los de players cosas. Del Coco. Claro. El Coco dice los players. Los players, sí. El centro, el field. Mire, hasta los años 50 y pico se usó todavía la palabra field para llamarle al campo, campo al juego. Sí. Claro, y los clubes llamándose Boca Juniors, River Plate Newell's Old Boys. Es alucinante. Claro, Old Boys, Racing Club. Newell's Old Boys. Newell's Old Boys. Claro. La traducción la lepra, es la ley. No, la hizo. Es que así el asado. Un ñandús. Claro. Si quiso decir Río de la Plata. Bueno, y para cerrar con el libro de Cebrelli, una afirmación que yo vengo sosteniendo desde épocas inmemoriales, ¿no? Haciendo, no porque sea original, sino porque yo lo vengo diciendo y a veces me miran con cara rara, pero la encontré plasmada exactamente igual como la pienso yo en Cebrelli. La elección del cuadro responde primordialmente en el hincha a factores subjetivos, contingentes e irracionales. A veces podría privarse de algunos adjetivos el amigo Sebrelli, pero bueno. Se es hincha de tal cuadro porque el padre o el hermano mayor o el tío predilecto lo son, o bien porque se vive en el barrio donde el club tiene su sede, o porque es el que está ganando en el momento de la infancia cuando se hace la elección. Esta irracionalidad de la elección hace que no exista razón alguna que haga cambiar a un hincha de camiseta. Se puede cambiar de pareja, de amigo, de país, de partido, de ideas, hasta de religión. No se cambia nunca de equipo, no hay apóstoles, ni herejes, ni heterodoxos, ni renegados en el fútbol. Sea como fuere, la adhesión a un club no ha sido buscada de acuerdo a una evaluación de los valores de cada club, le ha sido impuesta por el contorno en que se desenvuelve el hincha. El hincha no elige el club como no elige el estilo de la ropa que usa, sino que simplemente sigue la corriente, la moda vigente en el grupo al que pertenece, como en última instancia tampoco elige sus opiniones políticas o religiosas que también son de confección. ¿Por qué le digo esto? Porque me acuerdo todavía de, por ejemplo, un antiguo amigo nuestro, que venía de un país totalmente extraño y que un día bajó del avión y así como bajó se hizo hincha de un equipo sin que hubiera ningún motivo particular y siguió siendo hincha de ese equipo y aún no sabemos hoy en día por qué, me refiero a Anders Osberg, que llegó, se bajó del avión y se hizo de River. No sé por qué motivo y siguió siendo de River. Yo creo que venía por Aeroparque y puso por arriba el estadio. Tal vez, aparte sí, le dije, vos sos... Yo tengo una... Yo le decía, vos sos sueco. Claro. Boca tiene su bandera en honor a Suecia. No, no importa. Pero Boca es la posta. No, sí, Boca se volvió... Yo What? Tengo una excepción a la regla, que es mi hermano. No, sí. Yo conozco tres amigos míos chico, que cambiaron de club. Yo soy de Racing. Pero son raros. Yo soy de Racing porque mi viejo es de Racing. Claro, sí. O sea, mi viejo es de Racing porque el abuelo... Le regaló a los 6 años, mi hijo era de River de chico, a los 6 años el abuelo se murió justo ese año y le regaló un pin de Racing. Y mi hijo lo sacó y de Racing. Ajá. Yo soy de Racing y mi hermano, los dos sí son futboleros, tengo el hermano más chico que no, uno le gusta el fútbol, es de River pero no le gusta. Ni siquiera lo consideramos humano. Claro, mi hermano Maxi, que no le gusta, porque ni siquiera jugó con nosotros, pero mi hermano Maxi, sí. Maxi era de Racing de chico. Le hice el mejor gol, a tu hermano le hice el mejor gol de mi vida. Claro, vino el mundo, yo también le hice el gol en Palermo. No, pero yo le hice otro gol en Palermo. Yo le hice el mejor gol de mi vida porque yo que soy como jugador de fútbol, soy bastante estúpido. Él es Will. ¿Quién? No, yo era stopper. Pero igualmente... No, pero yo era stopper. Pero igualmente... Parecía Claudio García. Lo bueno es que yo le hice un gol como el que me hubiera gustado hacer en una cancha toda la vida, es decir, por una vivada. Es decir... Recibe la pelota de aire, Maxi, que era el arquero, la recibe de aire y la patea como si fuese un tiro libre, cuando en realidad la pelota ni se había ido de la cancha ni estaba marcado un tiro libre. La apoya y toma carrera para patearla y yo que la veo digo, no, pero eso queda. Voy corriendo, pateo y la meto. Y suerte que las reglas, marcamos las reglas oficiales, porque si no podía marcar, decía, no era gol, pues en la canchita. Claro. No, se podía, valía todo en la canchita. Lo del conchi tu mano faltó, claro, pero. El reglamento no era así. Pero Maxi, sí. Hasta que éramos chicos, hasta que fue el Mundial 78. Ajá. La que tenemos. Pero la edad. Mejor no digamos. Era chico, era de Racing y ahí se cambió de arreglo. Porque había 5 o 6 integrantes. Acá está lo del ganador y todo esto. Sí. Luque, Filio, eran de Gallego, eran de arriba. ¿Qué edad tenía? Sí, soy arriba. El 78, Maxi es del 69. No, bueno, se hizo de River. Sí. Y le duró 3 años. O sea, cuando Maradona pasó a Boca en el 81, pasó de Argentina a Boca, se hizo de Boca. Y desde ahí es de Boca fanático. Ajá. Pero Maxi fue de Racing. River por el Mundial, que éramos fanáticos, Filión nos había comprado la remera Olimpia con el 1 ese. No, el 5. El 5, perdón, no, pero tenía el. Tenía, no, en la selección tenía el 1, no, en la Filió selección atajó 5. El Mundial 78. Pero había una que tenía, había una que era el 1, el era número una romano. Una I, claro. Bueno, y era la Olimpia, que era azul y una verde. Y éramos fanáticos, yo también me gustaba Filió, pero yo era de Racing, siendo Racing. Y él cambió 3 equipos. O sea que ahí rompió todo. Se me acaba de ocurrir una pregunta significativa. ¿De qué cuadro era el Che Guevara? De Rosario Central. ¿Sí? De Racing Club de Avellaneda. No, señor, de Rosario Central y es más, con el fanatismo. Che Guevara era de Racing Club, pero bueno. Esperá. Yo creo que no era de un equipo rosarino. No, esperá, que la anécdota es muy buena. La anécdota es muy buena. Sí. Dada la enfermiza, más allá de cualquier lógica, rivalidad entre Newell's y Central, sí. Los hinchas de Central obviamente se jactan de todos sus hinchas famosos, desde Fontana Rosa, Olmedo. Y en el caso del Che Guevara, ah. se envió una camiseta de Rosario Central, sí, contando que el Che había sido hincha de chico de Rosario Central, sí, y que su espíritu revolucionario se había forjado viendo jugar a Rosario Central. Y en el museo, sí, presten atención. Yo a espero esto. Espero que esto no sea una Urban Legend. En el museo del Che Guevara, en La Habana, hay una camiseta de Rosario Central. Sí, al lado, señor, de la calavera. Claro, de la, sí, hay una camiseta de Rosario Central. No, pero yo creo haber leído en alguna parte que era de eso. Yo, puede ser, pero igualmente, vamos. Si alguien sabe o puede aportar, que nos mande algo. Google me. Pero bueno, era de Rosario. Google me. Pero sí, naturalmente. Gardel. No, Cafiero dice seguro que era de Boca. Cafiero, otros dicen que Cafiero, lo Cafiero dice que Perón era de Boca. Ah, dice Cafiero. Que no era de, que era Racing, que la cancha se hizo por el ministro ese, sí, que tenía, no, ahora no me acuerdo el nombre, que era de Racing. Sí. Que era ministro de Perón, que por ese se hizo la cancha de Cosa, no era por Perón. Si Cafiero no dice que los delfines son mamíferos, yo no le creo. Mire lo que le digo, Che, estamos hace rato sin música, ¿eh? Bueno, entonces vamos a escuchar una banda que es un supergrupo. A ver. Se llama Damage Control, o sea, control de daños. Ajá. Es un supergrupo porque sus cuatro integrantes estuvieron anteriormente en bandas muy conocidas. Les hablo de Spike, el cantante de The Choir Boys, es una banda inglesa, por supuesto. Les hablo de Pete Way, de UFO, el ídolo de Steve Harris, de Iron Maiden, ¿sí? Les hablo de Chris Slade, el baterista que fue alguna vez de AC/DC. Ajá, y Manfred Mann. Y Manfred Mann, por cierto, y Uriah entre Heep. Otros. Y Uriah Heep. Y si yo mal no recuerdo, estuvo en Blue Murder también. No, puede ser, pero en Uriah, sí, Heep estuvo en Korn. Uriah Heep estuvo, sí. Y Robin George, que siempre fue independiente, pero hizo algunos discos muy interesantes. Y que además, como compositor, se defiende. Bueno, de Boy George. Claro. A Spike lo van a reconocer enseguida, es el tipo que tiene la voz más parecida a Rod Stewart en el mundo, me parece a mí. Ajá. ¿No? Es el único que podría hacerle de doble en materia de voz. Vamos a escuchar Dead Man Walking, hombre muerto caminando, Damage Control, si usted quiere. Sit still, scared to close my eyes. Never felt this way after all this time. Lessons never learned. Read another line. I feel a rush again. Somebody help me, please. continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gopap, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Glorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las roquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Así es, mi viejo. Bueno, algunos mensajes. No, más que nada vamos a empezar con las fechas que nos tiraron. Material que nos enviaron a radio.requiem@gmail.com o Gmail, si gustan. Bueno, diga usted. Arranquemos por lo más cercano. Sí. O'Connor, 19 de octubre en Niceto Club de Niceto Vega, 5510 de Capital. Ajá. Después, por supuesto, Glenn Hughes, que ya lo mencionamos. Graham Bonnet. ¡Qué grande! Seguimos con la línea Purple y Derivados. Sí. Miércoles 5 de diciembre a las 20 horas. Muy también bien. En el Niceto Club. Ahí estaremos. Rato un poquito antes, Ratos de Porao. 27 de octubre a las 20 horas en Desafío Rock. De Mitre 1045 de Moreno. Ajá, los Ratos de Porao. Qué grande el gordo. Viernes 19 de octubre, otra para este fin de semana, sí. Ian en Desafío, Demitre 1045 Moreno. Bien. ¿Qué más? La. 23 y 24, Jeff Scott octubre, Soto, sí, también ya, lo dije. Ya lo mencionamos. Exodus, sábado 3 de noviembre, junto a Caustos, Predador, Exterminio y Coalición. Yo toqué en una banda que se llamaba Predador. ¿Sí? Sí, brevemente, porque nunca fue lo mío, pero toqué ahí, o sea que o bien en la misma banda o bien las nuevas generaciones tienen las mismas ideas estúpidas, claro, que teníamos nosotros. O bien la misma banda, están en silla de ruedas, en el teatro. Pero yo no estoy tan mal, caramba, mi viejo, por favor. En el teatro de Rivadavia 7800 de Flores. Sí. Agente Naranja en vivo en Surprise Your Dead. Sí. 12 de octubre, ya pasó. ¿Sí? Información vencida. Claro, claro. 3 de noviembre, acá viene 18, mirá. 18 de noviembre. Power Festival. Buenos Aires, Power Festival. Alma Vision Divine. Alma. Vision Divine. Pasamos Nacha de Y la participación de Jericó, Renacer y Lord Craven. Muy bien. En The Roxy, La Croce y Álvarez Tomás de Capital. Bueno, yo leo alguna de la gente que nos... Luego resuma eso un poquito ahora, pero... tanto leo. Dice el Puma de Boedo. Saludos de Boedo. ¿Cómo se llama el Broly? El Broly se llama La Era del Fútbol. Juan José Sebre. Ajá. Está, creo que el libro no está disponible, pero igualmente si lo van a buscar, como hice yo, en algunas librerías de Parque Centenario y demás, de libros usados, seguramente lo van a encontrar. No creo que sea un problema eso, ¿eh? Dice acá Whisper for Me, hola gente, ¿cómo va? Me acuerdo del video que querían hacer los Whitesnake, los violeros de ese proyecto feo. No, no sé a qué te referís exactamente. Estamos en blanco. Acá. Cualquier cosa, comunicate y lo miramos a ver de qué se trata. Un abrazo enorme acá de la gente de... debe ser Alex de Santiago del Estero, calculo yo. ¿Sí? Después de los que nos mandaron al email, Néstor Montenegro dice acá. Acá estamos todos juntos escuchando el programa. Saludos a todos. César, un abrazo. Golo, Mati y Peco. ¡Ah, caramba! Muy bien. Besos para todos. ¿Qué tiene más ahí? Mira. Acá tenemos un festival Viva Música en concierto La Plata 2007. Ajá. A desarrollarse... Ya está finalizando. Nos queda la fecha de hoy, sí, y la de mañana. Arrancó el 17 esto. Mañana hay Magma, concierto de música de cámara, en la Facultad de Bellas Artes de la Diagonal 78 y la Plaza Rocha. Y hoy a la noche, la Agremiación Médica Platense. Ahora a las 8 de la noche. ¿Sabes? También hay de Schwarz, Memorias del Piano. Ajá, música clásica. Lo increíble de esto, sí, es quién es el director de este festival. ¿Quién es el director? Carlos Mastropiero. Maestro. No es Mastropiero, es Mastropietro. Ah, está mal escrito. No. Está bien escrito. Mastropietro. Lo que pasa es que la cabeza. Cuando yo solo leí pensé que lo mismo que usted, así que tranquilo. Pero ojo, los conciertos estos son de Gerardo Gandini. Estreno de Eusebius 2 de Gerardo Gandini. Muy bien. Espectacular. Acá Luis Cervantes nos pide saludos a la ciudad de Juan Lacase, de Colonia, Uruguay. Lo mandamos. Esto seguía. Dice, che, la mejor radio son ustedes, vamos el metal, carajo. ¿Puedo pedirles que pasen un tema de Iorio? Podés pedir. Sí, pedir podés. Y concedemos, ¿por qué no? Vamos con B8 deseando. Pasale otro de Nacha Guevara. No terminaba el viernes 19. Sí, había que dar vuelta la pequeño página. Detalle. No, espere, eso lo dejamos para el próximo programa. Ya pasó. Pasale la página. Sábado web. 20. Bueno, entren a la página. Igual el sábado había Retrato del Pasado, Cuarteto de Cuerdas, basada en Beethoven. Y a las 20 horas, de nuevo, Aide Schwarz. Los que piano interese, a ocho manos. Piano a ocho manos. Impresionante. Bien. Festival. Los blogspots son sin. Exacto. Dejen de discutir entre ustedes y háblenle al público que está interesado. Estamos hablándole al público. Bueno, ¿verdad? Festival Viva Música en Concierto. Sí. Tienen que poner todo eso junto. Festival Viva Música en Concierto. blogspot.com. Me parece muy bien. Ahora sí, B8. B8. Deseando B8. Destruir y matar. Exacto. Con la idiota de esta gente. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda Ian en Tiempos de Redención. Edita Blackstar. Jericó presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Jericó, distinto. Así es, amigos. Continuamos aquí con la lucha acá charlando fuera de... Estábamos hablando de las curiosidades de internet y el otro día leí una cosa que inexplicablemente me quedó pegada en la cabeza de una manera... Dentro de la parte esa de noticias insólitas y todo eso que ofrecen muchos servicios tipo el Yahoo, ajá, había una relacionada con Buenos Aires. ¿Sí? Se hizo un relevamiento telefónica. Sí. Hizo un relevamiento tipo constatando si el cliente estaba vivo todavía, sí, si correspondía el número correctamente, ajá, y si... era el domicilio... Bueno, ¿por qué hacían el relevamiento? Mm. En Capital Federal hay más de 15.000, sí, usuarios de Telefónica, sí, activos, sí, vivos, ah, vivo, vivos, mm, que no han hecho ni recibido una llamada en más de un año. Es francamente raro. O sea, bueno, eso debe ser por el auge de la telefonía celular, seguramente. No sé, yo lo relacioné con Soledad, en su modo más espantoso. No tengas nadie que te llame en un año por teléfono, ni nadie a quien llamar. Pero como digamos que ahora duplicar, son líneas las líneas ya hace tiempo pasaron las móviles, como dicen allá en España, de celulares, sí, a fijos, a los fijos. En España también se duplicó, hay el doble líneas celular móviles, sí, que fijas. Entonces igual pero que... ni siquiera sos objeto de ningún coso de marketing, nada. El sí, coronel no tiene quien le escriba. Claro. En Estados Unidos, usted sabe que los telemarketers viven de convencer a los señores mayores de que sí, todavía son deseados en el mundo y para eso tienen que comprar. Claro, claro. La única manera que lo consiguen. Pero que no hayan recibido ni hecho una llamada en más de un año... Muy raro. Bueno, en pocas palabras, va a ir a ver a... Acá Martín viene de ver a The Police y ahora va... The Police. Claro, a The Police en París. Viene The ver Police a... en París. A The Police, a los Pumas en... Es una putada, la verdad, claro, que es una putada. Y además fue de pedo de eso... porque The Police tocaba el 27 de septiembre en, sí, Barcelona, donde, ajá, resido. Sí. Y yo estaba trabajando y no podía ir ese día. Y el domingo jugaba el 30, jugaba los Pumas contra Irlanda. Ajá. Entonces... Yo ya tenía entradas, iba a ir y voy el sábado. Y resulta que tocaba The Police el 29 y el 30 en París mismo. Sí. Fue el mismo 29 y conseguí entrar ahí en la puerta de los revendedores. Pa. Y no lo pude creer. Bueno, ahora para el próximo evento lo va a incluir acá el doctor Soiber, que va alegremente. El próximo evento, ya tenemos las entradas. Ya. ¿Sí? Sí. El 15 de octubre ya saqué las entradas para el 10 de marzo del 2008 en el Estadio San Jordi. The Cure. Vuelve de Cure. En Barcelona. Tu banda favorita. Mi banda favorita. Sí. Claro. Una de época. Todas las... Acá de te... todas las criaturas viles que se arrastran por el fango inmundo del universo, Robert Smith es el más bajo, el más vil, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo amaba, debería tener a alguien que escuchaba claro. mucho de Cure y le taladraba la no, cabeza. No, fue una no cuestión de convencimiento. Sí, no, sí, no, sí, sí. Pero además tenías yo creo que una tenías persona a... al lado que te hinchaba las pelotas. Claro, Andrada, claro. Andrada, sí, Andrada, no, pero ya se le había pasado en esa época. ¿Sí? Estaba claro. con Faith No More. Faith No More, claro. Claro. Andrada, pero, Faith No More a Fer. No, sí, no, nunca me gustó The Cure, pero para nada. Claro. Pero Faith No More sí. Faith No More sí me lo bajaba. Sí, Faith No More con mano va a comparar. Venga ya, anda ya. Bueno, señoras y señores, Ted Nugent, el viejo Nuge, sacó disco nuevo. ¿Qué me cuenta? Love Grenade. No, sí, sí, sí. Love Grenade. Granada de amor. Un nombre que prácticamente, bueno, podríamos privarnos del nombre, pero bueno, no habiendo nada mejor, tiene disco nuevo y particularmente sabroso. Voy a reconocerle. O sea, tasty. Sí. Bien jarroquero, bien en su onda y con mucha punta. Por eso mismo vamos a presentar un tema, ni más ni menos que el Still Raising Hell. Todavía levantando polvo, no sé cómo traducirlo, es complejo de traducir. Raise Hell es crear movimiento, crear todavía onda. Haciendo quilombo. Todavía, muy bueno, exacto, ese muy me gusta, bien. Todavía haciendo quilombo. Señoras y señores, este es el controvertido, siempre controvertido, Ted Nugent. Porque, a ver, pocos tipos hoy en día, sobre todo si vienen del ámbito del rock, se van a alinear del lado de, por ejemplo, George Bush. Ted Nugent es uno de ellos. Es un hijo de... No, sí, es terrible. A mí, yo leo las opiniones del tipo. De mi lista de gente no, bueno. Me agradaba hasta este momento. Claro. Yo lo que ya leí en Hollywood. Hasta este momento. Están divididos. Sí, sí, sí. Yo taché varios de la lista. Pero en Hollywood no me extraña porque hay gente muy peculiar. Pero para cómo Ted Nugent es un tipo pensante. Lo que pasa es que hay esos tipos que tienen los cables muy cruzados. Vos imaginate, un tipo que sale a cazar con arco en sus días libres, no puede estar muy bien de la cabeza. No, no, bueno, efectivamente así. Arco es. Y ballesta. De lo nuevo de Ted Nugent, Still Raising Hell. Just a little after midnight. La epopeya continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las roquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Estamos en el tramo final del programa del día de hoy de Requiem por un sueño, Tire todos, aquí está. Falta el pasito. No está el pato, mire usted. Falta otra cosa. Yo vine desde Barcelona especialmente, no a verlo a ustedes ni nada, sino esperaba saludarlo al señor perro que ladra todas las veces y hoy no lo escuché. Hoy no ladró el perro. Hoy no ladró el rope. Hayamos tenido suerte y haya muerto. Programa número 27, los escucho. Sin perro. Y es el único que no escucho el sin punto perro, perro, sin pato. Esto es. Hoy no les metimos el perro. Bueno, vamos entonces a ir despidiéndonos. Lo que traje hoy para la despedida realmente no puede catalogarse de heavy para nada. Sino de música. Sí. Si trajiste Nacha Guevara. Por eso, no. Pero esto es otra historia. O sea, podrán decirme, bueno, es música progresiva, pero qué polenta, mi viejo. El que toca es John McLaughlin. Y una canción, mire, me tropecé con esto esta semana y digo, uy, no, por esto tenemos que pasarlo. Encontraste un cassette de esos, de los fuertes. Totalmente. Encontré un cassette de la Mahavishnu Orchestra, ¿no? Una banda absolutamente, sí, progresiva. No, ¿verdad? Para nada. ¿Cómo la definís? Fusión. Fusión. Es una banda de fusión. Me gusta. Fusión. O de la corriente que en un momento se la denominó incorrectamente jazz rock. No, estoy de acuerdo, ¿eh? Estaban en la misma bolsa de Return to Forever. No, porque son anteriores. Sí, ya sé, pero nunca. Además, de acá salió gente que luego siguió haciendo música progresiva, como Jean-Luc Ponty. O sea, no, Jean-Luc no, Ponty nunca hizo música progresiva. ¿Y cómo llamaría a los solistas de fusión? Fusión, no me gusta para nada. Early fusión, le ponen. ¿Fusión de qué? ¿Fusión de qué? Fusión es muy amplia. De jazz y rock. De jazz y rock. No me da, aparte un violín en jazz. ¿No? Sí, pero sí era violinista de jazz. O sea, violín de jazz tenemos de Garrapeliz, de Fan, claro. Con el no, todo bien, pero tres dedos. No sé. Es más, yo estuve escuchando justo esta semana un par de violinistas de jazz muy buenos que fueron eclipsados por el sorpresivo éxito comercial de Jean-Luc Ponty. Ah, pero era violín azul, claro, tocando en el Luna Park. Exacto, sí, nuevo país. Nuevo país. Me tocaba los cojones ese tema. No, me gustaba. Pero lo pasaban demasiado. Sí, se fueron al carajo. Pero tiene discos de jazz tradicional. Era para agarrarle el violín a esa persona. Claro, tiene discos de jazz tradicional Jean-Luc Ponty. Yo tengo un par. Yo la verdad. Pero esto que era como del 69, 70, más 72, 73. O 73 ya estaba Weather Report, todo esto. Claro, ya había salido Weather Report. El éxito de Weather Report y de Return to Forever posterior. La gente no sabe de qué mierda estamos hablando. No, nada. ¡Nos vamos! Seas señores, con el doctor Zoidberg y con Blue Bender. Oyster. Hoy estoy hecho un Bender. Claro. Y es un el eco de futuro. Claro. Y un servidor. Y acá la tenemos a Lila. ¡Dejen de hablar que la quiero hacer el perdido. Cierre! ¡Carajo! Por favor, no para nunca de hablar. Bueno, Requiem por un sueño, programa número 27. Termina aquí, nos despedimos con la Mahavishnu Orchestra. Hasta el próximo jueves de 18 a 20. Ya saben, requiemweb.com.ar. Por si quieren descargarse este o los programas anteriores. No, por si quieren descargarse y putearnos. También, por lo también que hacemos. Pues. ¿Qué tema es el de la Mahavishnu? Be happy. Qué lindo. No, sé feliz. No tiene don't connotaciones worry. Sexuales. Para nada, mi viejo. De hecho, la felicidad nunca nos alcanza por ese lado. Chao. Bueno, chao. Nos vemos hasta la próxima. Adeu.